creerlo, el lunes. Y bueno, yo soy Uma-chan. Hoy es un día raro, lo sé. Yo sé que es un día raro, porque el lunes y está anime, anímate. Pero todo tiene una razón. No crean que me volví loca, todavía no estoy tan loca. La verdad es que el día de mañana me va a costar trabajo hacer el programa, porque tengo unas cuestiones personales por ahí que hacer, que atender. Cuestiones del futuro, chicos. Entonces dije, no puedo dejar a mis chicos sin tanto anime, anímate. El jueves no pudimos por cuestiones de trabajo y mañana no vamos a poder por cuestiones más personales. Y dije, no, esto no puede suceder. Así que dije, hoy voy a hacer el programa. No importa nada. Así que por eso estamos hoy haciendo el programa. Y además porque tenía muchas ganas de celebrar con ustedes el Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino que como por ya les puse ahí en el chat, en Facebook. Por aquí, por acullá. Hoy hablaremos de eso, del Año Nuevo Chino. Que se celebra, que se celebró este fin de semana que empezamos el Año Nuevo del Gallo de Fuego. Les voy a contar la leyenda de los signos zodiacales, obviamente de los signos zodiacales chinos. ¿Qué cosa nos depara el futuro según el zodiaco chino? Y bueno, así cosas de este tipo, ya saben. Así que bueno, lo que quiero que ustedes me cuenten es si saben qué tipo de signos chinos son, si saben a qué elemento pertenecen, porque también hay distintos elementos dependiendo del año en el que nacieron. Aparte, no solamente es el año en el que nacieron, es el signo chino que tienen, sino también el elemento al que pertenecen. Son 5 elementos. Así que también vamos a estar revisando eso. ¿Crees que el destino te depare cosas sorprendentes para este año 2017? ¿Alguna vez has realizado alguna festividad china o tenido amuletos chinos? O algunas cosas así chinas. Para la buena suerte, para la abundancia, para el dinero, para el amor. Y bueno, obviamente todo esto y mucho más. Todo esto en este fabuloso lunes. Solo por Radio Rakuen, tu música anime. Así que... y vámonos con el primer bloquecito musical. Y yo regreso ya para saludarlos como se debe. Ay Dios. Para saludarlos como se debe. Y empezar esto. Estas cosas chinas. No se vayan, chicos. Esto apenas está empezando. たその先に saludotes, saludotes y cosas ¿Qué es? Saludos para Ex Gomori, okay, para Chacacán XD, para Lightex, para Alfiletomo, para Jihad, que también nos anda escuchando, para Wikote Uragiri, para Wikimogo, Para. Por acá. Ah, ¿dónde está? Dios, ya se me perdió. Para Sobe. Ah, acá. Soraka Kurogami, que también ya anda por acá. De este lado, para Kevin Aníbal Flores Otiniano, para La Galleta, para Jordi Andrés Camargo, para... ¡Ay, Dios! Para Cielo Taco Bell, para Luchito Sama, para Dan Turner, para... Daniel Torres, Gilberto Díaz, Ronaldo Hernández, Diego Ricciardi, y creo que son todos los que están ahorita. ¿Y en qué estamos? Ah, sí, en estas cosas chinas. Cosas chinas. Aún vive Luchito. Sí, vive Luchito. Todavía, ¿ustedes creen? Todavía vive Luchito Sama. En otros lugares, creo, pero aún vive. Está por ahí dando la tapa. ¿Eh? Ah, Laito, perdón, es que se me pega. Ya, perdón, Laito. Uy, por acá. Por acá me decían que Kevin es del signo zodiacal del mono, la paletita es del gallo. que si va a haber, que porque hay anime, anímate en lunes. Ya les dije, mañana no va a haber programa, lo siento, pero voy a intentar entrar un poco más seguido. Que por cierto, les extiendo la invitación, les hago llegar a ustedes la invitación. Si ustedes quieren formar parte de esta super mega ultra super radio, que es Radio Racuén, pues ahora sí, estamos buscando DJs, estamos buscando locutores que quieran pues hacerse aquí tantito un relajito, echarse el pleito de ser DJ y de ser locutor un rato. Propónganse un tema para su programa, propónganse un horario, propónganse algo para como una propuesta, háganse un trabajo de proyecto y manden un mini demo o un algo así para alguno de los locutores que están aquí en Radio Recuén. A mí, ya saben, en mi Facebook me encuentran como Uma Chan, así bien complicado, UMMA Chan, así me encuentran, y me pueden mandar su demo y entonces nosotros buscaremos chicos que sean, pues que quieran trabajar en esto, que se quieran dedicar a esto un buen rato, y pues si ustedes quieren, vengan, anímense, hagan un esfuerzo, serán bienvenidos, de verdad que sí. Dice Saraí, hola Saraí, dice las predicciones del futuro con Uma-chan, ah sí, también eso vamos a hablar, pero bueno, ¿qué onda con esto de los signos zodiacales chinos? Para empezar, los signos zodiacales chinos, bueno, obviamente son 12. En el orden en el que son, bueno, primero la rata, seguida por el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Ese es el orden del signo zodiacal chino. Si usted no se sabe su signo zodiacal chino, señor, señorita, radio, escucha, muchacho, dígame, soy de tal año y yo con todo gusto y placer del mundo le digo a qué signo zodiacal le corresponde. ¿De dónde sale esta situación? Según una leyenda, obviamente leyenda china, se cuenta que el emperador de Jade organizó una carrera de animales para decidir cuáles serían los 12 animales del signo zodiacal. Es decir, esos animales que representarían a la humanidad entera. Se dice que alguna vez la rata y el gato eran muy buenos amigos. Y unos amigos, bueno, Oña y Mogre, inimaginables, así, mancuernas totales, compas. A pesar de todo, esos dos animales eran los peores nadadores del reino animal. Y aunque malos nadadores, ambos eran muy inteligentes y decidieron que la mejor forma y la más rápida de cruzar a través del río era en la espalda del buey. El buey, siendo un animal muy bueno, estuvo de acuerdo en cargarlos a través del río. Sin embargo, por haber un premio, como el emperador de Hades les había dicho, bueno, conforme vayan llegando van a ir apareciendo en el signo zodiacal. Entonces ese era un premio bastante grande, un honor bastante grande. Por eso mismo la rata decide que para ganar debía de hacer algo y decide lanzar al gato al agua. Es por eso que el gato se convirtió en el enemigo natural del ratón y del agua. Tras esto, la rata llegó a la orilla y reclamó el primer lugar de la carrera brincando y después de tirar al gato brincando sobre el buey. Seguido, obviamente, llega la rata e inmediatamente llega el buey, el fuerte buey, nombrado el segundo animal en el signo zodiacal, bueno, en el pergamino zodiacal. Después del buey vino el tigre, quien explicó jadeando cómo luchó contra las corrientes, pero que su gran fuerza le hizo llegar a la orilla y convertirse en el tercer animal en el pliego del signo del zodiaco chino. El cuarto puesto del zodiaco fue para el conejo, quien gracias a su habilidad de saltar pudo brincar de una orilla del río a la otra. Explicó el emperador que estuvo a punto de caer al río si no hubiera sido por un tronco que flotaba en el agua. El quinto puesto fue para el dragón, quien pudo llegar volando, y este explicó al emperador que no pudo llegar en primer lugar, dado que se detuvo a crear lluvia para ayudarle a la gente y a las criaturas de la tierra. Además, en la línea final encontró un conejo que se aferraba a un tronco, al que ayudó dándole un empujón con cemento para que pudiera llegar a la orilla. El emperador, sorprendido por su habilidad, le otorgó el quinto lugar del zodiaco. Poco después, se oyó al caballo galopando, al que la serpiente dio un susto haciéndolo caer, de forma que esta, es decir, la serpiente, llegó en sexto lugar y el caballo en séptimo. A poca distancia del lugar se encontraba la oveja, el mono y el gallo, que se acercaban a la orilla del río. Las tres criaturas se ayudaron para cruzar el río. El gallo construyó una balsa de madera para los tres animales. La oveja y el mono despejaron la maleza y finalmente, remando y remando, consiguieron llegar a la orilla contraria. El emperador, muy complacido por el trabajo en equipo de los animales, nombró a la oveja el octavo animal, al mono el noveno y al gallo el décimo. El undécimo animal fue el perro. Aunque el perro debía de haber obtenido un buen puesto ya que era el mejor nadador de todos los animales, se retrasó ya que necesitaba un baño después de una larga carrera. Al ver el agua fresca del río no pudo resistirse. Justo cuando el emperador estaba por dar cerrada la carrera, escuchó el gruñido de un pequeño cerdo. El cerdo comenzó la carrera hambriento, por lo que al poco empezar se dio un banquete y se echó a dormir. Cuando despertó, continuó con su carrera y llegó justo a tiempo para ser nombrado el duodécimo animal del zodiaco. El gato llegó demasiado tarde, es decir, en décimo tercero, por lo que no pudo llegar a ningún lugar del zodiaco chino, convirtiéndose así en enemigo por siempre de la rata. Esa es la leyenda, o la historia, pues, del signo zodiacal chino. Es un poco chistosa, un poco cruel en cuanto al gato se refiere. Si ustedes han visto, por ahí hay un anime fabulosísimo que a mí me encantó. Es bastante cutie, dirían muchos machos pechos peludos. Es un anime para niñas, pero Fruits Basket es un anime que va bastante ligado con estas cuestiones de los signos zodiacales chinos. Yo les doy un consejito que se metan por ahí. Está bastante interesante porque los personajes tal cual tienen las características de los distintos signos chinos. Es bastante, bastante divertido. Sí, Fruits Basket, así tal cual. Es bastante, bastante bonito. Pero bueno, ¿cuándo empezó el signos, el año nuevo chino? El año nuevo chino, el año nuevo del gallo, empezó el 28 de enero. Y bueno, durante el resto del año, hasta el 14 de febrero de 2018, estaremos bajo la influencia de este animal colorido, que además en este preciso año nos tocó el año del gallo de fuego. Y bueno, este animal en este año simboliza la renovación y el progreso. El gallo es símbolo del orden, la conciencia del esfuerzo, la verdad. Canta cuando el sol se asoma, anunciando el nuevo amanecer y el fin de la oscuridad. En China, el gallo simboliza el triunfo del bien por encima del mal. La energía del fuego de este año representa la vitalidad y el ímpetu para avanzar en la vida, y su influencia ayuda a tener valor, optimismo y mucha, mucha iniciativa. Así que chicos, todo lo que ustedes se propongan en este año, háganlo y piénsenlo bastante, bastante, bastante. Y van a ver que tienen por ahí el espíritu del gallo anda dando latita y dice, claro que sí, tus deseos, si tú te pones gallo, esto sí se va a dar. ¿Dale? ¿Qué pasó? Hola, Anon 9771. Pero bueno, por ahí también hablamos de qué onda. Porque obviamente, como todo buen signo zodiacal, como todo zodiaco chino, o zodiaco de cualquier rumbo, tiene distintas distintas cosas para cada persona, en este caso para cada signo, y eso es lo que les voy a contar. ¿Cómo les va a ir en este año, en este 2017, en este año de fuego, del gallito de fuego, a cada signo zodiacal? Por eso les digo que es importante saber su signo zodiacal. Si no se lo saben, ahorita les pongo también aquí en el chat un... Ahí, ¿dónde está la imagen? Acá está. Compartirles la imagen para que sepan, para que se den una idea y entonces no se queden así como que, pues quién sabe qué voy a hacer yo, quién sabe qué soy. Acá está la imagen. ¿Sí salió? Sí, ya salió. Ok. Entonces, en el siguiente bloque musical les voy a contar qué les depara el destino para este 2017. mientras les voy a contar que me atreví a lanzarme al centro de la Ciudad de México, a nuestra que es como, sí, pues sí, es una cuadra. Es tal cual una cuadra, porque aquí en la Ciudad de México, en México, tenemos una cuadra que es nuestro barrio chino, que además está como raro. Está como raro porque generalmente es una cuadra antes de llegar al barrio chino en la Ciudad de México, está ese arco con los perros o leones fu, que marca como el inicio del barrio chino. Sin embargo, está a una cuadra de distancia del barrio chino, de la cuadra china, por ejemplo, por así decirlo. Que realmente es una cuadra con muchos restaurantes de comida china que venden cosas chinas. Hay una tienda específica de cosas chinas, de artículos chinos, de tés chinos, de todo lo que se te pueda ocurrir que viene desde China, alimentos, no sé, tantas cosas que hay en la tienda. Hay otras donde venden kimonos y ya saben, amuletos y fuentes relajantes chinas y todo este tipo de cosas bastante, bastante bonitas, porque además muchos de los ropas chinas sí son de buen material y sí son buenas. También venden otras chacharitas, ¿no? Ya saben, esas de 5 pesos, de 10 pesitos, o sea, de un dólar, por ejemplo, o de medio dólar, cuarto de dólar, pues si ustedes los quieren poner en dólares. Entonces, sí, también hay de ese tipo de cosas, pero también hay cosas buenas, no solamente de esas cosas chinas que sabemos que se rompen a la primera. Fuimos al barrio chino, fuimos Jihad, Wikimogo, su servidora, y obviamente llevé a mis tiranitos. Había gente para escupir, los restaurantes estaban escupiendo gente. Este año se dieron la tarea de anunciar bastante el festival chino, para el año nuevo chino. Entonces yo creo que se saturaron de gente los restaurantes. Yo vi a varios restaurantes tomando fotos y videos de la capacidad de gente que iba a los restaurantes. Yo creo que nunca se habían llenado tanto. Parecía invasión zombie, se los juro, porque ya cuando nosotros nos sentamos, después de haber sido empujados, aplastados y demás, nos sentamos en el restaurante, nos tocó cerca de la puerta, entonces la puerta era de cristal y podíamos ver toda la gente cómo se pegaba y se aglomeraba, y sí parecía invasión zombie. Fue algo bastante chistoso, entretenido. Ya cuando te lo pones a analizar es bastante divertido y sí me quedé pensando, ¿por qué hice esto? Pero valió la pena. Pero bueno. Ay, Dios, ya aquí apreté otra cosa. ¡Ah! Ok. Pero hubieron bailes con dragones, hubieron bastantes tambores, hicieron bastante música con tambores, bastante fuegos artificiales, que quizá no como hubiéramos pensado de que, sí, un montonal de fuegos artificiales, porque también, como les dije, es real, es literal, una cuadra. Estaban. Fue bastante divertido ver los dragones. Bueno, la gente que iba haciendo. Hacerse o disfrazarse como los dragones, paseando de aquí para allá. Me tocó ver a un chico que llevaba un dragón de esos que vuelan. Era una marioneta, un títere. De esos que vuelan. Y también llevaba un perro Fug, preciosísimo. Bastante bonito, a pesar de que estaba súper lleno de gente y de todo, porque eso vas, obviamente, sabes que va a haber mucha gente, fue bastante divertido. Claro que como toda Ciudad de México, hubieron ciertos alimentos que solamente eran chinos por el nombre, ¿no? Como los algodones de azúcar chinos, como los merengues chinos, como los esquites chinos, ¿no? No, yo creo que también debió de haber habido por ahí quesadillas chinas, tacos chinos, obviamente, y algunos alimentos y cosas que obviamente no eran chinas, pero que hacían acto de presencia por esas cosas de ya saben, la Ciudad de México presente. Antes de que los quiten. Pero fue bastante bonito. Me tocó ver bastante gente china. Realmente china. Me gustó encontrarme chinos. Tacos chinos, exactamente. Tacos chinos de pastor y de suadero y de lo que quieras. Pero chinos. Tortillas chinas, porque sí. Fue bastante divertido. Quizá el próximo año me en lugar de aventarme así nada más al ruedo, pondré me haré reservaciones, porque también esa fue otra de las cuestiones. Fuimos, no hicimos reservaciones en ningún restaurante. Yo nada más había visto los videos del año pasado. Y pocas cosas, realmente no había visto mucho, no sabía cómo se iba a poner porque es una cuadra. Entonces, pues no, la verdad es que no sabía. Entonces nada más nos fuimos al ruedo. Sí, el año que entra, me voy a tomar mi tiempo. yo quería hacer un video, pero la verdad es que con tantísima gente, apenas si nos acordamos de tomarnos unas fotos, y eso, Wikimogo me tomó unas fotos a mí y fue todo lo que hicimos. Entonces no hubo nada de preparación. Pero el año que entra voy a dedicar a pensar eso con más tiempo y hacer un video como tal. Como tal. De las cuestiones de esto, del festival del Año Nuevo Chino. Porque fue bastante, bastante interesante. ¿Qué creen que no habían me tocó ver un sombrero de charro. Chino, no, de sombrero mexicano de charro. Porque además se iba una chica con su disfraz charro. Entonces, chistoso. Pero además sí vendían sombreritos chinos, de esos que son como conitos. Sí, de esos que son como conitos planos. Y decía, nuevo año del gallo y ya. Pero sí, todo era chino. Tacos chinos, tortillas chinas, quesadillas chinas, todo como muy divertido. Tequila chino. No, supongo que sí. También había chicos vendiendo cervezas chinas. Pero bueno, no creo que fueran chinas, porque la Tecate no creo que se venda en China. Pero pues cosas de ese tipo, ¿no? Bastante, bastante entretenido. La muralla china. No, tampoco. Había murallas de gente, increíblemente gente. Una de las cosas que a mí me dio bastante, bastante risa fue ver gente bastante fastidiada por la cantidad de gente que había, ¿no? O bueno, personas fastidiadas por la cantidad de gente que había. Cosa que a mí me llama mucho la atención, me parece un poco raro. No porque no me suceda que me estrese yo por tanta gente, sino porque obviamente yo sí pensé cuando iba en camino, dije, ahorita va a haber de todo y me voy a dar, voy a agradecer si nadie me pisa, ¿no? Y si mis hijos salen vivos. Pero era como raro ver gente que no esperaba ver tanta gente, o personas que no esperaban ver tanta gente. Entonces para mí sí era así como que, a ver, o sea, hay una cantidad de gente brutal. Todo el mundo se estaba aventando, todo el mundo se estaba empujando. Lo más lógico era que te tocara uno que otro empujón, pero la gente no está preparada para eso, y entonces la gente ya está estresada y enojada porque los restaurantes no se apuran, porque la gente de adentro no sale rápido, porque los restaurantes tienen reservaciones. Y es como muy, muy chistoso ver cómo la gente se enoja. Aunque sabes que vas a un lugar que está súper aglomerado, ¿no? Pero bueno, en fin, así es esto de las cuestiones. Sí, parecía Tomogotal China. China en una cuadra, así imagínenselo. Vámonos con este bloque musical. Chicos, no han hecho pedido, nada más tengo el pedido de Laito. Así que vámonos, pídenme cancioncitas. Y ahora sí, música, por favor. I'm not

ことがもう重すぎて、このまま潰れちゃいそうです。言葉にできない気持ちを多すぎて届かないよ、あの人まで近くて遠い距離、どこまでも青い空同じ情に見てるのに、あなたには曇り空見えてる気がしちゃう。ぐるぐる回る、ぐるぐる回る、ぐるぐる回る、ぐるぐる回る、ふらふらなふりしてあなたの胸に飛び込みたい。ぐるぐる回る、ぐるぐる回る、ぐるぐる回る、ぐるぐる回る、ふわふわに浮かぶ私今日もひとり雲の上。ことがもう重すぎて、このまま歌になりそうです。すぐそばにいるはずなのに遠すぎて届かないよ、あの人までうまく高いよね。どこまでも続く空眺めるのもいいけど、いつまでも青い空見ているだけじゃダメ。ぐるぐる回る、ぐるぐる回る、ぐるぐる回る、ぐるぐる回る、ふらふらなふりしてあなたの胸に飛び込みたい。ぐるぐる回る、ぐるぐる回る、ぐるぐる回る、ぐるぐる回る、ふわふわに浮かぶ私今日もひとり雲の上。 ピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピポピ ya regresé. Vamos con los cumpleaños de esta semana. El día de ayer fue cumpleaños de... ¿Sí? El día de ayer fue cumpleaños de Kurachibi. El día de mañana es de Amisadai. Amisadai Kiyomi. También el día de mañana es el cumpleaños de Alfiler Ataca Alfileres de Alfiletomo. Alfiletito. También es cumpleaños de Carlos Pérez. El miércoles es de cumpleaños de José Granados, el oso Machu Pechu Peludo. Qué chistoso, Machu Pechu Peludo. De Elena Silva, el jueves 2 de febrero. Ay, ya estamos en febrero. Cumpleaños de Paco Julián, de Thoth Reven, de Richard Cangri y de Diana Miranda. El viernes 3 de febrero de Fernanda Velázquez, por ahí DJ Aome, cumpleaños. Si ustedes la conocen, vayan, salúdenla. De Ricardo Cristian Rodríguez Godoy, de Gilberto Díaz, de Gaber Muku. Okay. El sábado de Rolando Monta del Campo, Goranz García, Guzmare Belial, Fit Osnofla Red, Jimena Flores, Jimena Flores, Alicia Urdaneta, y el domingo de Ángel Miguel Asakura. ¡Wow! Ahora sí somos como un chorro. Así que, a ver, va. Va la lista entera. ¡Feliz cumpleaños para Ángel Miguel Asakura, Alicia Urdaneta, Jimena Flores, Osnofla Red, Guzmare Benilal, Goranz García, Rolando Mota del Campo, Gaber Muku, Gilberto Díaz, Ricardo Cristian Rodríguez Godoy, DJ Aome, Diana Miranda, Richard Cangri, Tos Reven, Facu Julián, Elena Silva, Oso Machu Pechu Peludo, José Granados, Carlos García, Alfiler Ataca, Alfileres, Alfiletomo, así Amisadai Kiyomi y Kurachibi. Para todos ellos, chicos. También dice que para saber que Saray no cumple despuesito. Bueno, también dice Saray que es su cumpleaños. Así que para todos ellos y para Saray, muchos feliz cumpleaños. Pásenla súper ultra mega bien. Súplenle fuerte, las verdades piden su deseo con todo el corazón. Y pues va la canción de feliz cumpleaños para ustedes. Chicos, de verdad, diviértanse mucho. Que les dure mucho su cumpleaños. Y que su deseo de cumpleaños se les haga realidad. Ya llegó Paco Julián justo para escuchar su canción de feliz cumpleaños. Ah, ¡Qué bueno! Dice, sí, raro decirlo, pero lunes de UMA. Gracias por otro programa más. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Ya sabes, saludos a ti y a todos nuestros radioescuchas argentinos. Y por cierto, sí, el jueves es su cumpleaños. ¡Perfecto! ¡Checa, checa, checa! Por acá, por acá andábamos como en una plática. Dice por aquí, Alex Chan. Facebook que no me deja ver. Acá está. Alex Chan decía que ¿cómo se llama? Taca. ¿Kuroneko? ¿Sí? ¿Era Kuroneko? Ah, sí, Neko. Que Neko le contó la historia de por qué en el zodiaco chino el gato no está. Como les dije al principio, hay distintas leyendas. En la versión que a él le contaron, bueno, el ratón le miente al gato, o la rata le miente al gato. Me dice que es la más común. La verdad es que en cuestiones de los chinos, China es tan grande que eso de hablar de cuestiones comunes es bastante, ¿cómo decirlo?, raro. Son muchas leyendas, de verdad, si ustedes buscan leyenda del horóscopo chino, son varias leyendas. Yo les digo una que es la que yo sé desde que era muy pequeña, porque conocí a alguien que era chino cuando estaba en la primaria. De hecho, conocí a dos chinos en la primaria. Y uno era muy pelado. Pero, o sea, muy grosero. Yo me acuerdo de esa porque además fue una leyenda que me gustó. Y hace poco, bueno, no hace poco, sino hace como 2 años o 3, empecé a acordar de esta leyenda otra vez, leyendo precisamente cosas y leyendas chinas. Pero hay muchísimas. En la de Fruit Basket te cuentan una que creo que es exactamente donde el gato le miente a. Digo, la rata le miente al gato. Y hay muchísimas más donde incluso en lugar de ser el emperador de Jade cambian por otros personajes. Y ahí hay unas situaciones diferentes entre si es una carrera, en si nada más tienen que cruzar el río, en si tienen que hacer una serie de actividades. Sí hay bastantes leyendas, así que amarrarnos a una, por nada más amarrarnos a una, es como confiar en una leyenda y no sé, cuando sabemos que las leyendas, eso son leyendas. Aquí dice la galleta, dice, cuenta la leyenda que este año 2017 llegará la galleta salvadora de la humanidad, quien se apoderará de todo el mundo. Ya 22, Facu, sas, 22 añitos. Yo la repetí la lista de cumpleaños, la digo 2 veces. La primera cuando leo todos los cumpleaños y la segunda cuando voy al revés. Para que confirmen que ahí están. Que no estoy tan loca y sí dije su nombre. Por acá. Estábamos en estas cuestiones de los elementos. Antes de entrar como con los símbolos chinos que les deparan este año, ¿va? Los elementos chinos, perdón, son 5, como les comenté también al principio del programa. Es el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Al igual que los signos zodiacales chinos, las cuestiones van por años. Igual aquí los elementos, el año, todo así, todo cuestión de años. No es como el horóscopo chino común convencional que tenemos acá en Occidente, que es por meses, sino este es por años. es que de aquí el rango es este. Vamos a suponer que todos son de 30 para abajo. No quiero pensar. Son tan grandes por esas cuestiones de quererse ver jovencitos. Así que vamos a bajarlo de 30 por abajo, ¿ok? Si usted nació en el 1986, 1987, 1996, 1997, 2006, 2007. Usted es un signo zodiacal de fuego. Si usted es del 88, 89, 98, 99, 2008, 2009, es de tierra. Si usted es del 90, 91, 2000, 2001, 2010, 2011, es de metal. Si usted es del 92, 93, 2002, 2003, 2012, 2013, de agua, madera, sería del 94, 95, 2004, 2005, 2014 y 2015. Si le siguen ahí en la secuencia, quedamos en Gallo de Fuego en el 2016-2017. Ok. Pero eso pues ya no es como falta de relevancia. Quedamos. ¿Se ha entendido? Ok. Perfecto. Entonces, quedamos. Ya entrando en detalles. En detalles para su futuro. Oh, sí, bola de cristal, cuéntame. Dice que las predicciones para el horóscopo chino en este 2017 para el signo de la rata. El signo de la rata 1976 y 2008. Ok. Dice, la rata continuará con su buena racha que viene acompañado en los últimos años. En temporadas de vacas gordas deberá aprovechar el 2017 tal como narra la historia de José y el faraón. Pero así como podrá gozar una temporada beneficiosa, deberá de ser precavida para prever las eventualidades del próximo año, que se prevé que no será fructífero. El tiempo de influjo será penetrante y de gran importancia para financiar los vínculos con el prójimo. Durante este año, la rata podrá intervenir, enamorarse y crecer sin nubarrones en el horizonte. Es decir, si usted pertenece al grupo del símbolo chino de la rata, se recomienda que ahorre, que sea precavido, que tenga su colchoncito, porque el próximo año va a ser un año bastante complicado, va a ser de vacas flacas, como dicen, de poca abundancia, de pocas cosas. Entonces hay que hacer que este año, que es bastante, bastante fructífero todavía, nos alcance para los años que vienen, que no son tan agradables. ¿De acuerdo? O sea que ahórrale y no me gastes, ratita. El búfalo o el buey. Ay, Dios. Ok. El búfalo o el buey, que es 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009. Dice, será bien recibido en el 2017 como amigo, patrocinador y cómplice del gallo, quien le suministrará fuentes de inspiración y renovación, además de contribuir con nuevos caminos y oportunidades. Deberá de soportar los retos personales, como también atender su salud física y emocional. En el marco del trabajo también sé que hay que atender esa situación, hay que trabajarle bastante y no rendirse. Su espíritu estará libre y podrá elegir qué paso dar y con quién. Resolverá de manera independiente situaciones legales, juicios, herencias y a través de una participación social activa logrará convocar a personas para desarrollar y exhibir vocación, aptitudes y talento. El amor será el aspecto más vulnerable de su personalidad. Deberá admitir ser seducido y atrapado por quien busque su protección y estabilidad. Ajá, ¿quedamos? O sea, sí viene bueno, sí, en este año del buey, en este año del gallo, para el búfalo o el buey, viene bastante bueno, tienes que echarle ganitas, pero si tú le echas ganas, se te van a dar las cosas. Invita a la gente que conozcas, que tenga talento, que tenga estas cuestiones de ¿cómo se dice? Artísticas, o quizá un poco también de palabra, a que empuja a la gente a que saquen adelante eso que tienen, tus amigos, tu gente cercana, que sepas que tienes ese puta de talentos, empújalas para que salgan adelante también ellos. Finalmente tú sueles ser así agradable y te gusta que la demás gente también esté bien. Y pues, si tienes cosas atoradas, hay cuestiones políticas, legales y cosas de estas, seguramente te va a ir bien, siempre y cuando tú le eches ganitas. Ya sabes, el gallo te apoya, pero también tienes que echarle ganitas. En cuanto al tigre, el tigre que es 1974, 86, 98 y 2010, dice, el tigre necesita volver pasos atrás. El tigre necesita volver tras pasar un duro trance del año del mono. Perdón. Es decir, necesitas superar ese año pasado que tuvimos, que fue bastante, bastante malo. Retornar al ocio creativo, agarrar las fuerzas creativas para mantener cerca de la manada, compartiendo juegos, travesuras, rock and roll, todo lo que te guste, toda la buena vibra que traes durante el periodo del gallo. Concreta proyectos que tenías como en pausa, o detenidos, o postergados, o encajonados, sin fruto en lo inmediato. Es decir, despiértalos, desempólvalos, sácalos para que esto se dé, se te empiece a mover, empieces a ver que sí, sí se están dando otra vez. Podrás reconciliarte con tus zonas erróneas, con tus íntimos enemigos y tus parientes cercanos. Todas esas riñitas, esas asperezas que tenías por ahí se van a empezar a solucionar siempre y cuando pongas de tu parte. Fluir, soltar y no manipular son expresiones del tigre en el 2017, año en que deberá de confiar de verdad en las cosas interiores y reformular su existencia en mejorar las relaciones con el prójimo. Es decir, adiós esta cuestión de es que me odia nada más por existir. No, a ver, reformúlate qué fue lo que pasó, piensa en qué fue lo que sucedió y date tiempo para relacionarte y entablar esas amistades bien, sin tantos problemas. Aceptarás límites y puntos vulnerables, serán tiempos de compromisos más estables y duraderos y de reconciliaciones. El tigre volverá a practicar deporte, yoga, esgrima, pilates, fitness y sobre todo el Kama Sutra, el Tantra, el Tao del Amor y el sexo. O sea, te va a ir súper bien si eres tigre en las cuestiones amorosas y el sexo, uff, ni se diga. De eso, no vas a tener nada de qué quejarte. ¡Ey! Me mandaron un link. Ok, ahorita lo vemos. ¡El conejo! El conejo que es 63, 75, 87, 99 y 2011. Para el conejo es un panorama un tanto complicado. El mundo está revuelto, es hostil e inhumano para su exquisita sensibilidad. Cada situación deberá ser estudiada con lupa, con el tercer ojo, muy atento, muy sensitivo, para que no caigas en trampas donde no aparecerán salvadores. Es decir, piénsalo bastante bien, porque no hay magos que te salven si te metes en un embrollo bastante fuerte. Ante un nuevo ciclo, el conejo, que detesta los cambios abruptos, inesperados y precipitados, tendrá que concentrarse en sus objetivos. Concéntrate en lo que tienes que hacer, no te dejes desviar por las lucecitas que hay alrededor, no. Concéntrate en lo que tú quieres hacer y a dónde quieres llegar. Confía a veces ciegamente en su buena suerte, en los patrocinadores, en la estrella de la buena suerte y en amigos. Pero en el año del gallo lo mandará a cruzar materias previas y a pagar de contado los impuestos, deudas efectivas y familiares. Deberás ser diplomático y no confrontativo. Tu suerte estará ligada a la astucia, al tacto, al refinamiento y sobre todo a tu sentido del humor. En cuanto a la salud, bueno, necesitarás atención, una dieta más equilibrada, un encuentro con la gente sabia, practicar el Tao del Amor y el sexo, muchas salidas con amigos que compartan tus penas y tus alegrías. Búscate y rodéate de esa gente que te haga sentir bien, que te apoye, que tú sientas que te apoya y que no te va a dejar caer y que si te caes te va a ayudar a levantarte. Porque ese año es un poco pesado para ti, hay bastante, bastante... pues por ahí mala vibra en cuestiones personales un tanto y en cuestiones laborales un poquito. ¿Qué? Sí, huecote, ahorra. No, todavía no pasó al perrito. Espera, todavía no llega. Sigue el dragón. El dragón, vamos con el dragón, que es 64, 76, 88, 2000, 2012. El dragón estará en el cenit de la escena. Será el protagonista de cambios sistemáticos en la comunidad de los hombres y aportará grandes transformaciones con lucidez, eficacia y trabajo. Aunque tenga una relación tensa con el gallo, será muy productivo. El gallo adora al dragón, lo potencia y estimula e inspira. Un ejemplo de esta relación, bueno, tienen varias cuestiones ahí. Como ejemplo, una de las relaciones más fuertes que se ha visto en cuanto a esto es John Lennon con Yoko Ono. Que aunque muchos odiamos a Yoko Ono, sí se potenciaron ahí varias cosas, se inspiraron muchas cosas buenas, hubo ahí unas cuantas vibras malas que pasaron, pero hubo una potenciación y un estímulo muy grande de inspiración. Entonces, si eres dragón, échale ganitas, inspírate, busca las formas de inspirarte. Tienes todo para que este año se te den las grandes inspiraciones y salgas adelante con tus mentes y tus creaciones. Grandes cambios se concretarán durante este tiempo del aumento. Las mejoras en sueldo, la mejora en calidad de vida, las relaciones efectivas. Si buscas pareja, empéñate en buscar una pareja. Pon así en papel tal cual es lo que quieres, lo que buscas, y eso vas a encontrar. Si tienes algún problema, también ponte a pensar en cómo solucionar ese problema y se te va a dar. Encontrar al mejor interlocutor, si quieres, para no tener que lidiar directamente, pero puedes buscar a alguien que te ayude a mediar esa situación. Vas a ser un gran consejero, un gran amigo en este año. Todos esos consejos van a ser bastante, bastante sabios. Piensa bien lo que quieres darles a los demás. Pero el tiempo de aumento no es eterno. Se recomienda que sepas administrarlo, porque obviamente, como todo, si abusas de esas cosas, bueno, a final de año no, bueno, a final del signo chino del gallo, no vas a tener nada ni para ti. Así que médialo, repártelo parejo, tanto como para ti como para los demás. Su imaginación, bueno, volará tan alto como tú llegues. Estás lleno de luz, de magia, de sentido de humor para diseñar un futuro con bases sólidas a largo plazo. Así que bueno, amistades, relaciones, dinero, ideas, imaginación, inspiración. Tienes todo para hacer magia en este año, Super Dragón. Por acá dice serpiente. Ok, seguimos con la serpiente. Serpiente 1977, 89, 2001 y 2013. La serpiente podrá enderezarse y disfrutar de las recompensas de su infinita sabiduría, que su infinita sabiduría le hizo incubar por un largo del periodo del año anterior, cuando la embestida del mono fue tenaz. Ahora la enciende y estimula la posibilidad de reencontrarse con sus seres queridos, amigos, examores y nuevos candidatos al amor. Buscará asesores de imagen, viajará en busca de nuevos looks, cirugías, consejos para salud holística y podrá reinventarse. Nuevos estímulos la sorprenderán, maestros, guías espirituales, un premio, una beca, oportunidades para viajar al exterior y comenzar una vida nueva, o estudios nuevos, o motivos nuevos para sentirte bien contigo mismo. La serpiente sabe que el gallo la amparará y la protegerá en las situaciones ante la ley y la justicia. Aprenderá a relacionarse sin tanta soberbia y omnipotencia y conseguirá seducir con facilidad a quien se le cruce en el camino. Es decir, este año, serpiente, sé bastante astuta. Saca todo lo que metiste el año pasado, todo lo que guardaste el año pasado, todo lo que tienes por ahí como quizá un posible proyecto, quizá algo que tenías por ahí pensado en ahorita no, después lo hago. Sácalo en este año, disfruta en este año, explótalo en este año y seguramente se te va a dar, porque tienes toda la luz, todo el gallo te dice, sí, tú sácalo, tú puedes hacerlo. Para el caballo, que es 1978, 1990, 2002, 2014. El caballo transitará con perfil bajo en este año del gallo. Sabe que lo está observando, juzgando y aplaudiendo si es coherente con su palabra y acción y pensamiento. El tiempo será limitado para determinadas acciones, pero eficaz y muy próspero. Deberá perdonarse su necedad juvenil o senil, despedirse de los trenes que pasaron por delante y que no tomó, y configurar un nuevo mapa existencial. Es decir, si tenías proyectos que Te negaste. Bueno, ya los negaste, entonces suéltalos, déjalos ir, suéltalos. Y bueno, si tienes algunos proyectos nuevos, bueno, empiézalos a pensar tal cual son, pero poco a poco, ¿ok? Si vas a hacer las cosas, hazlas bien y deja las cosas que ya pasaron en el pasado. Deja el pasado en el pasado, nene, que te distrae del presente. Entonces, fíjate en lo que tienes que hacer en este año, no en lo que pudiste haber hecho. Deja el pasado atrás. Si tienes que recursar materias, bueno, pues échale las ganas, porque son cosas que vienes arrastrando y el punto es que te liberes de esas cosas que ya dejaste pasar, ¿ok? Esas cosas y también se pueden llevar un tanto por el carisma y tu poder de seducción. Si tienes por ahí el carisma alto, el poder de seducción se te da bien, bueno, utilízalo para que se te terminen de dar las cosas que todavía no sueltas del año pasado y para empezar a que fluyan las del nuevo año. Ok, viene la de la cabra. Cabra es 79-91-2003-2015. Buenas noticias para las cabras. Después de años, esfuerzos, brincos y sustos, llega ya por fin el año del progreso. El gallo, su amigo y confidente, le brindará grandes oportunidades para que pisando en tierra firme y con la mirada hacia los cabritos, hacia los siete cabritos de la fortuna, avancen con proyectos a corto, mediano y largo plazo. Ok, o sea, ya, céntrate, concéntrate y avanza derecho, que todo tienes listo para que se te dé bien. Estará divertida, alegre y con energía solar y lunar eólica para reformular desde pequeñas cosas en la vida hasta las más arriesgadas, grandes y audaces. Durante este año conseguirá sacudirse de deudas, problemas y blindarles blindajes económicos. Gozarás de una pradera fértil de nuevas oportunidades. Tu corazón latirá más fuerte, un reencuentro con un gran amor o con algún anónimo candidato que está en la espera para que lo veas, lo descubras y lo aceptes en tu vida. Te sorprenderá con regalos, declaraciones de amor que necesitabas en tu alma romántica. O sea, esa personita que no habías visto, que la vas a empezar a descubrir, seguramente te va a llenar de amor al tope. Y bueno, el progreso será firme y seguro. Bastante, bastante sexy este año para ti, cabrita. Para el mono. El mono, que es 1968, 80, 92, 2004 y 2016. Ok, el mono recuperará la fe en sí mismo, su voluntad, su fuerza de voluntad, su perseverancia para plasmar planes a corto, mediano y largo plazo. Retornarán las propuestas para ser líder, acompañar a los procesos planetarios y sistemáticos en la familia. Es decir, estos planes los puedes ya empezar a jalar con tu familia, a ver cómo empiezas a dirigir tú mismo en la familia, cómo empiezas a jalar tus propias ideas también en la pareja, en la sociedad, en el país. Es decir, empiezas a realmente a ser ese líder que la gente busca en ti, se va a empezar a notar en este año. Su buena actitud para resolver situaciones estancadas, los conflictos con terceros a través de su diplomacia, le dará el horizonte de eventos que será propicio para que pueda encauzarse a pesar de ciertos obstáculos que aparecerán en el camino. Tú sigue adelante, no te detengas, sigue adelante y ten fe en lo que estás haciendo, no te detengas. Si tienes problemas, solucionalos, no dejes que te detengan, solucionalos rápido y sigue avanzando. En el año del gallo le servirá al mono para ordenar situaciones legales, karmas del pasado y para respirar un nuevo aire de libertad. Tienes problemas, solucionalos ya, ¿ok? Para el gallo. El gallo. 1969, 1981, 93, 2005 y 2017. La improvisación no es la mejor amiga del gallo. Sin embargo, durante este año tendrán que adaptarse a lo imprevisible, lo sutil, lo inesperado, que será el tic-tac del aprendizaje hacia el orden sistemático de cada situación. Reorganizar su familia, pues desde el centro vital podrá proyectar todo lo demás. si tú no estás bien por dentro, gallito, si tienes algunas cositas por ahí que no te sientes bien contigo mismo, no puedes explotar eso hacia afuera. Y entonces nada de lo que estás haciendo está funcionando como debe. Si primero revísate bien tú mismo, revísate, chécate que estés bien, y de ahí empiezas a sacar todo lo que empieces a sacar va a salir bien. El órgano familiar será de gran conflicto del año, ¿ok? Ten cuidado con tu familia, sé consciente de que sigue siendo tu familia, pero hay detallitos, asperezas que por ahí van a surgir, tómalas con calma. Su posición en el gallinero será clave para ordenar el árbol genealógico, una tarea que le fascina y le lleva en el ADN. Ok, ok. ¿Quieres ser líder? Bueno, date a la tarea de que eso suceda sin que seas tan inquisitivo. Date la tarea de ser sutilito. Ok. Te recomienda que escuches las voces interiores, que medites, que hagas yoga, que participes en grupos de paz y de cambio climático. Tranquilo, por favor, tranquilo contigo mismo, porque luego te alborotas y te pones muy geniudo. Alejarse y recluirse o autoexiliarse no será positivo. Es decir, medita, haz yoga, haz todo hacia ti, pero tampoco te vayas al extremo y te hagas a un lado y te pongas en tu rincón. Eso no funciona. En su año será protagonista y testigo constante de sus acciones guiadas por su conciencia. Ok, seguimos con el perro. Por allá me habían preguntado que qué onda con el perrito. Vámonos. Vámonos con el perrito. Ok. El perro, 1970, 82, 94, 2006 y el 2018, será un año en el que perro recuperará su voz, su talento y brillará en la plaza del pueblo o en escenarios en el mundo. Al fin podrá consolidar su vocación. Si será lo que te dedicas, órale, échale ganas, ponle el 110%, ya sé que eso no existe, pero ponle el 110%, da tu mayor esfuerzo. Ok, tu esfuerzo de tantos años pasados en tu oficio se va a ver. Pero tú échale aún así más ganas para que la gente te vea, te luzcas en lo que sabes, en lo que sabes hacer. La creatividad e ideas revolucionarias se verán plasmadas a corto plazo, pues el gallo valorará la perseverancia del perro y el sentido común, la humanidad y la paciencia, lo que lo caracterizan en sí. ¿Quieres ayudar al mundo? Órale, pues métete a ONGs, te van a apoyar, vas a ayudar bastante, ayuda a inmigrantes, ayuda en comedores, planes de paz, ecología, medio ambiente. Si te gustan este tipo de cosas, échale ganas con decisión de mando, con gestión, con altruismo. Tú puedes hacerlo, tú puedes hacer grandes, grandes cosas ahí también para que la gente vea que no nada más eres una persona que trabaja en ti, sino que también ayudas a los demás, que eres capaz de ser más que muchas otras personas. Su espíritu de libertad y justicia encontrará eco, nuevos amigos, nuevos discípulos, nueva gente que te sigue. Transmitirás con pasión tu mensaje de ser el puente entre mundos complementarios y fuente de inspiración en un nuevo paradigma. Es decir, eres esa persona que va a unir a las personas del lado este con las del lado oeste para que las dos se entiendan, se comuniquen. Eres ese vínculo, es esa parte que falta para que la gente se comunique. El perro profundizará en las relaciones padre-hijo, esposa-esposo, maestro-discípulo y se sentirá que tiene todo el permiso para ladrar sus verdades. Ay. En este año el gallo traerá algunas turbulencias en tu vida afectiva, cambios de roles, cortocircuitos, desastre sexual por ahí, enfrentamientos por la distribución de tiempo dentro del hogar. Pero tranquilo, tranquilo, tranquilo y date el tiempo también para pensar en estas situaciones, ¿ok? Sí puede que haya problemas por ahí en cambios de roles, cuestiones amorosas, cuestiones de sexualidad, pero tú sé firme en lo que quieres, ¿ok? Tú tranquilo, se te dará, tú tranquilito. El chanchito, para acabar, el chanchito, puerquito, cerdito, jabalí, ¿ok? 1971, 83, 95, 2007. El puerquito ensayará un revisionismo histórico de su existencia. Es decir, te vas a meter en ti mismo y vas a decir, a ver, espérenme, quiero saber por qué fregados existo, cómo fue, qué pasó, cómo es que llegué hasta aquí, ¿ok? Vas a reevaluar todo, todo en cuanto a tu existencia. Deberás aceptar tus errores, extirpar culpas, deshacerte de tus culpas, mantenerse sano desde lo físico, lo mental y lo espiritual. Es decir, ponte, si te falta tantito ejercicio, bueno, ponte a hacer ejercicio, ponte a revisar qué ondas mentales contigo traes, qué rollos traes. Y lo espiritual, bueno, si te hace falta esta cuestión espiritual, métete también algo que te llene. Será un año de que de alineación y balanceo para disfrutar a pleno los siguientes: el perro y el propio. Son los que vienen. Entonces, si quieres disfrutar los años que vienen, ok, este es el año para que tú replantees qué onda con tu vida, qué onda contigo, qué onda que quieres hacer de tu vida. ¿Sabes que necesitas una tregua para recolocarse, formular ese tejido afectivo que tenemos con las personas, esas relaciones, esos cables de relación? Hay que acomodarlos, revisarlos, que sigan bien, que no se estén rompiendo, para vislumbrar un futuro en los tiempos que se avecinan, que sean de apoyo, que sean de amistades sólidas, esas que te apoyan aunque estés haciendo con locuras. El año del gallo lo pondrá más sociable, es decir, aprovecha que el gallo te va a acercar más amigos. Aprocha a los amigos, asegura esas cuerdas de amistad, no las sueltes, porque son los amigos que vas a necesitar y te van a apoyar en el futuro. Contarás con asesores de imagen para mejorar ese look, y quizás estás un poquito desaliñado por lo mismo, porque no te has revisado, no te has echado esa manita de gato para revisarte cómo andas en tus cosas personales, tus modales sobre todo, que también andas por ahí un poquito perdido, y su inserción en el mundo, que está cambiando demasiado rápido quizá para ti. Y estabilices esa sensibilidad que tienes, que de repente como que se alborota y te pone un poquito eufórico. Entonces, así quedó este año bien para el puerquito. Y eso ha sido todo, chicos. Los 12 símbolos zodiacales chinos, ahí están. Justo a tiempo, creo. Ok, pues dados los 12 símbolos chinos, vámonos con este bloque musical. Vámonos con el bloquecito musical. Y pues pídanme sus canciones. Y la verdad, para todos yo les deseo la mejor de las suertes. Si alguien tiene la duda, yo soy Tigre. Yo soy Tigre, ¿ok? Así que bueno, vámonos con el bloquecito musical. No se vayan, yo regreso, chicos. Let's fly to the sky. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Back on your lines. Come on, get out tonight. This is your captain Tina speaking. We'll be taking off shortly, baby. Let's fly to the sky. Let's fly to the sky.

hacer a tu manera. ¿Por qué te comportas así? Como una ilusión, prefieres tú vivir en el pasado que se fue. La gente te daña, no lo comprendes, y te hace llorar. Angustiada estás, con las personas nunca te entiendes, pero sola nunca estarás, porque no estaré ahí. Puede parecer que no hay nada mejor, te escapará la imaginación. Pero no hay de qué huir, los puedes enfrentar, los problemas puedes superar. Es actuar con valor, a todos échase, soy ocultarme de todo yo. Pero algo ocurrió, te conocí a ti y me enamoré, decidí cambiar. Si yo quise estaré ahí junto a ti, apoyando que necesitas. Puedo renunciar a muchas cosas, menos a irme de tu lado. Si otras estés tú aquí, me importará. Donde sea que estemos los dos, aquí puedo decir que se puede creer. Ahora todo está más claro, que sé que te encontré. 変わらずあの日と同じだよ。理解されずとも高い。 Y bueno, ya regresé. Ah, ya me regresó también la voz. ¡Yay! Ok. También estábamos hablando por ahí, ¿quién fue? Creo que Huecote por ahí nos preguntó qué onda con los amuletos. Y yo les dije que sí, también eso íbamos a hablar. ¿Qué amuletos podemos usar en estas épocas? En estas épocas de año, de cambio de año. Así que, obviamente les tengo una selección de amuletos. De amuletos, más de figuritas de esas que debes de tener en tu cuarto o en tu casa. De ponerte en las manos, bueno, quizá una que otra pulserilla, pero más que nada son de esos amuletos que pones en tu casa. ¡Pam! Ok, aclarado este punto. Vienen los siguientes. ¿Cómo? Ok. Si se han dado cuenta en estas tiendas chinas, donde hay todo, ven los chinos a veces. suele haber estas que son como tortugas o como caparazones de tortugas con muchas moneditas. Y bueno, hay distintas cosas, no solamente son tortugas, a veces también son sapos. Pero bueno, si usted tiene esas tortuguitas con unas cabezas de dragón, porque no siempre vienen solas, y son una tortuga, bueno, símbolo de la buena fortuna. Sin embargo, cuando esta tortuguita tiene la cabeza de un dragón, es símbolo de buena fortuna en la profesión y en los negocios. Y se le pone una moneda en la boca que atrae buena suerte. En la cuestión del sapo, okay, viene el sapo, grandote, a veces hasta barrigón y así medio tosco el sapo. Este es también símbolo de fortuna y protección. Durante el día debe mirar hacia la puerta, hacia la entrada del hogar, y de noche debe de estar espaldas a ella. También están los perros Fu. En el caso de que usted, señor, señora, señorita, radio escucha, quiera un perro Fu, o los perros o leones Fu, tienen que comprar los dos. Son dos perritos Fu. Uno es un macho y uno es una hembra. Una trae un orbe y el otro trae una cría. Quizás a simple vista no los distingan, pero son dos. Uno tiene una bola de un lado derecho y el otro del lado izquierdo. ¿Ok? Se colocan estos siempre de dos, en par, cerca de la entrada, uno de cada lado, y actúan como escudos frente a las energías negativas que pueden entrar al hogar. Son animales guardianes que propician el respeto al entorno. El respeto al entorno. Y la prosperidad. El Quirín o Kirin, que es una especie entre, como una cruz entre un dragón y un perro. Es un animal un poco difícil, pero sí, parece como un perro con rasgos de dragón. ¡Ay! Estos, bueno. Ok. Estos se asocian a la buena fortuna y a las bendiciones celestiales. Se coloca en la entrada de la casa mirando siempre hacia afuera. También está un dragón. Pueden conseguir dragones. Estos no son tan difíciles de conseguir. Estos atraen la buena suerte, la fortuna, también favorece los inicios de proyectos. Y la perla, son de esos dragones que tienen como una bolita en su mano, en su garra, que generalmente es la garra derecha, pero bueno, puede variar eso. La perla o la esfera en su mano simboliza la fuerza, ¿ok? También están estas que son como tigres, ¿no? Tigres, ya saben, con esos rasgos asiáticos, chinos y así. Y bueno, estos animales representan la dignidad, el coraje, la ferocidad para proteger el hogar. Deben de colocarse fuera de la casa, en la puerta de la entrada. para que estos protejan el hogar y no dejen pasar cosas malas ahí. Y bueno, obviamente también para que estén ahí protegiendo, que no de cualquier espíritu chocarrero. También pueden comprar de estos personajitos pequeños que son budas, ya sean sentados o parados, serios o riendo, no importa, mientras sea un Buda. Su función es conservar la salud de los habitantes del hogar, por ello lleva un recipiente con néctar, este que es como una canastita, que es un néctar sagrado de los dioses para proporcionar larga vida a los habitantes de la casa. Las monedas chinas, que estas también se pueden conseguir en pulseritas, pero también hay como tiritas donde vienen monedas chinas colgadas o secuenciales, pues, que simbolizan la riqueza, la prosperidad, la abundancia, el poder, siendo habitual que sean en las entradas donde se coloquen con cintas rojas, como el canal de la energía del fuego, representado en la correcta fluidez de las energías. En los que les dije que tenían que tener monedas, bueno, deben de ponerse monedas chinas para que fluya, porque acuérdense que estas son cosas chinas, entonces va ahí con las diferentes cuestiones de creencias chinas, ¿ok? También variando, depende de cuántas monedas le pongas, lo que significa. Ahí voy, ¿ok? Las monedas chinas, una moneda china representa el cielo con la tierra y se aconseja utilizarla en el monedero o en la billetera, ¿ok? No solamente en su sapo, en su rana, en su tortuga, en lo que sea. Ok, también pueden ponerlas en el monedero. Dos monedas chinas son especialmente útiles para los negocios, siendo adecuado atarlas con una cinta roja o un hilo rojo. Es habitual colocarlas en la parte superior de las puertas de los locales, empresas y oficinas. Tres monedas chinas. Vamos con tres. Tres monedas chinas son eficaces en el hogar para evitar la infidelidad por parte de algún miembro de la pareja. Se aconseja atarlas en un círculo con una cinta roja en la cabecera de la cama o bien colocarlas en las cuatro esquinas de las camas. Es decir, tres, tres, tres y tres. ¿Ok? 12 moneditas. Una en cada esquina. 12 moneditas. Tres. 3, o sea, 4 montoncitos de 3 y la colocas en cada cama. Además, activan la suerte de la prosperidad y la unión en la pareja. 4 monedas chinas, ¿ok? 4 monedas chinas no son adecuadas ni propicias para el Feng Shui. Por tanto, no se aconseja colocarla en ninguna zona del hogar ni en el local de trabajo, ¿ok? Esto porque, bueno, ya sabemos que tienen ahí sus issues con las cuestiones del número 4, ¿ok? El número 4 en Asia es como el número 3 en América, ¿ok? 5 monedas chinas. En caso de sufrir embrujos o malas energías, se deben atar con una cinta roja. El mejor lugar donde deben colocarlas es en la entrada de la puerta principal, ¿de acuerdo? 6 monedas chinas ayudan a mantener la familia unida. Colocadas con campanas o cascabeles ayudan a activar el buen chi. Pueden colocarse en la manija o en la abrazadera de la puerta, en esa donde abren la puerta, del local, de la oficina o de la casa. ¿De acuerdo? 7 monedas chinas ayudan a aportar suerte. Deben atarse con una cinta roja. No existe lugar de preferencia donde colocarlas. Pueden ponerla donde se les dé la gana. Pueden poner tiras de 7 monedas chinas en toda su casa. ¿Ok? No importa. Ustedes disfruten y pongan sus 7 sus 7 cosas chinas. Por sus tiras de 7 monedas chinas por toda su casa. Sin problema alguno. Las 8 monedas chinas representan la prosperidad y la riqueza, aportando suerte. Al igual que ocurre con las 7 monedas chinas anteriores, no existe lugar donde deba colocarse. Eso sí, deben de estar atadas por cintas rojas. El último lazo de las monedas chinas son 9. ¿Okay? 9 monedas chinas representan la plenitud del universo. Atadas en una cinta roja pueden servir como adornos colgantes o bien, sin cinta roja, ponerla sobre una mesa o en el escritorio de la oficina. Esta de 9 monedas es lo que mejor puedes hacer para poner junto con tu sapo. Es decir, le pones una en la boca al sapo o a la tortuga o a la rana. Y las siguientes 8 las colocas en el platito donde vayas a colocar tu escultura de la rana, el sapo o la tortuga. ¿De acuerdo? Este es como así, como el conjunto perfect para, el combo perfect para la buena suerte. Ahora vienen los talismanes colgantes, esos que vemos que tienen rayitas y símbolos de colores, o hasta a veces tienen espejos y luego tienen hilitos. Bueno, esos colgantes suelen ponerse en la entrada principal para atraer la energía positiva y también estimulan la energía en la zona que provee el estancamiento. Limpian el espacio y lo devuelven a un estado más neutral, más energético, reducen el estrés, la enfermedad y la apatía. Tanto el número de elementos como el color del control entrelazado rojo producen un equilibrio entre el yin y el yang. Se puede colocar en la entrada de la casa para traer la buena fortuna. Los amuletos y talismanes han existido siempre a lo largo de la historia entre las diferentes culturas. Se los utiliza como protectores portadores de la buena suerte para satisfacer deseos especiales con efectos curativos. ¿Qué más? El talismán es un objeto dotado de fuerza mágica que de la misma manera que impide posibles desgracias a su poseedor, también puede actuar de forma activa para cambiar una situación. Transmite a su portador riqueza, éxito, suerte y amor. Una de las cosas que también pueden hacer en cuanto a pulseritas se refiere, si quieren traer ya pulseras, si son ustedes de esos que les gusta y no solamente les gusta, sino que aguantan traer pulseras, bueno, trae su pulsera roja, ya sea con monedas chinas, con tal vez de estas maderitas chinas, que también algunas tienen olores distintos para tranquilizar, para bajar el yin o el yang, porque luego están como desalineados. La de monedas obviamente para fortuna, y dependiendo de los demás ¿cómo se dicen estos? amuletos que tenga la pulsera, lo que van a propiciar en ustedes, ya sea el dragón para la fuerza, el tigre para la fuerza, el dragón para potenciar algunas cosas, no sé, depende de lo que ustedes busquen en sí. Pero principalmente fíjense que tienen que tener listones rojos o hilos rojos, que es como la forma en la que hacen que fluya esta energía con las cosas rojas. Ok, quedamos aclarados en el punto powerful del asunto. Ah, que por cierto, si ustedes son o viven o están cerca de la Ciudad de México y quieren aprovechar el tiempo en este fin de semana, no tienen nada que hacer el domingo 5, porque no quieren ver el Super Bowl, ni la final de fútbol, ni no sé qué tanto relajo se traen con eso de los deportes. Vayan y dense una vuelta al Festival de Okinawa en la Ciudad de México. ¿Esto dónde se va a dar? Bueno, es el domingo de las 12 a las 7, ¿sí? De las 12 a las 7 de la noche, ¿sí? 12 del día, 7 de la noche, en la Asociación México-Japonesa. ¿Esto dónde es? Bueno, en la calle Fujiyama, 144, perdón, en la colonia Las Águilas, en la Ciudad de México. Búsquenlo, la Asociación Japonesa. Métanse ahí en Facebook, también está Festival de Okinawa 2017, Ciudad de México. Esto, bueno, ¿qué va a haber? Música, baile, gastronomía, exposiciones, experiencia de Okinawa. Creo que es la primera vez que también se va a dar este festival de Okinawa. Va a haber un grupo que creo que no ha venido aquí a México, que es bastante icónico en Japón. Que es el Ryukyu Koku. Ok, Ryukoku Matsuri Daiko México Shubu. Que va a estar aquí en México la compañía de danza teatral de Okinawa, Shura, que también vienen de Japón, los que vienen por primera vez es la compañía teatral de Okinawa, los otros son de aquí de México, perdón. Pero va a estar bastante bien, dicen que va a haber bastantes cosas. Tienen programas especiales, tienen bailes por ahí, bailes que es bailes típicos de Yotsudake, el baile de los remos, música folclórica de Okinawa, baile de artes marciales, mamidoma, el baile de león, el taiko, el shimamauta, que es las canciones de las islas, entre muchas otras actividades. La entrada del evento cuesta 80 pesos, no es tan cara como muchos otros eventos que luego se dan por ahí. Es bastante bueno. Y bueno, obviamente la entrada más que otra cosa es para pues poder mantener el lugar bonito. Finalmente es la asociación México-Japonesa. Y bueno, obviamente para pagarle a los grupos invitados, que luego también hay que darles un poquito de algo. También si ustedes quieren darse una vuelta, me parece es pero ese todavía falta, no es para este fin de semana, pero va a estar el Kanpai Festival Sake Japonés en la calle Ciudad de México, en la Ciudad de México, perdón. ¿Esto dónde se va a dar? Bueno, es en Avenida Nuevo León 80, en el hipódromo, el cuándo es el 25 de febrero, de las 12 a las 6. Y bueno, esa es la primera fase. Y la segunda fase es de las 7 y media a las 12 de la noche. Es entrada libre, excepto el callejón del saque. Esto es especial porque es el callejón del saque y cuesta 100 pesos. Y me parece que te dan a probar saques de distintas cosas. También va a haber mucha gastronomía, mucha comida, por ahí si quieren comprar. Los verdaderos ramens, cómo se hacen el ramen. Aquí hay lugares donde hacen ramen especial, que también van a ir ahí restaurantes para ponerle ese sabor tal cual de ramen. No hay sopa maruchan con verduritas como muchos nos venden. Es ramen tal cual, como se debe de servir. Y pues ya, esas es como las actividades que vienen en este mes. Porque usted quiere hacerse ahí las ideas, ahí está. La Asociación México-Japonesa este domingo 5. Y el Kanpai Festival, que es hasta el 25 de febrero. Sí, vayan a pónganse pedísimos con sake. Y además prueben, porque hay sakes de muchos sabores diferentes. No todo es igual. Y pues ya. Sí, eso es todo. ¿Qué más? Pues creo que ha sido todo lo que teníamos que hablar en cuanto a Japón. En cuanto a China se refiere al nuevo año chino, se refiere. Y así. Ahora sí. Vámonos con el último bloque musical. Vámonos con el último bloque musical, que son canciones que me quedaron pendiencitas. Y pues si ustedes quieren otras cancioncitas, aprovechen porque ya casi nos vamos. Nos quedan 29 minutos. Oh, ¡qué triste! ¡Qué rápido se me fue este programa! Ok, rapidísimo corte este bloque musical y yo regreso, chicos. Seguimos en Anime Anímate. No se vayan. 知らない痛い気な瞳だけど、いつか気づく 間は続いているあの日々さえ雲って雨の中のあんなようなうつろな目に触れているここの日差しはまるであなたを外へ誘う続いているあの日々さえ曇ってしまうめぐりくる時に約束にも奪われそうこの両手差し伸べても心は全力で夢見てその分全力 り続けたい。 dice ñan, ñan, ñan, ñan, ñan. Que por cierto, una de las cosas que se me olvidaba comentarles es si pueden comprarse de estas pulseras tibetanas. También las pulseras tibetanas son muy buenas para eso del equilibrio, de los buenas chakras, para la buena fortuna, para que todo salga muy muy bien. Si tienen más dudas, seguramente en la tienda donde vayan a comprar las tiendas chinas debe de haber alguien que sea chino y le pueden preguntar, sean amables, porque si no son amables los van a mandar directito hasta allá y no creo que les den chance de regresar, ¿ok? Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Los quiero mucho, la verdad. Les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor en este año nuevo chino. Pónganle todo el esfuerzo para que salgan las cosas como ustedes desean. No pierden nada si se van y se compran una pulserita. Yo ya me compré la mía. No pierden nada si van y se compran una pulserita, si van y se compran un amuleto. Pónganle fe nada más. Échenle ganitas, pónganle fe, digan, ok, me compré este amuleto porque quiero tener buena salud, porque quiero tener mucho dinero, porque quiero que se incrementen mis ingresos, porque quiero que mi salud mejore, porque quiero que me vaya mejor en el trabajo, lo que sea. Pero pónganle, échenle tantitos gramitos de fe y seguramente se les va a dar. También una de las cosas que se me olvidaba son estos amuletos chinos, donde con listones rojos también está el gallo, que es el representante de este año. Vayan, cómprense un gallito, aunque sea pequeño, métanlo en su monedero, en su cartera, pónganlo en su puerta. Yo tengo el mío en mi puerta, luego les mando una foto ahí en el Instagram para que vean mi amuleto chino de la suerte. Todo con tal de que nos vaya súper súper bien en este 2017, que pinta, uy, bastante tétrico, pero vamos a ver si lo podemos modificar un poquito. Échenle fe, échenle ganas y si ven una loca de cabello azul con rosa medio deslavado, seguramente soy yo. Así que por favor salúdenme. ¡Los quiero mucho! ¡Chai! No.